Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes el 9 de mayo. Desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se va a comenzar a participar en una segunda línea de trabajo paralela a la programación de alfabetización digital y consistente en ofrecer apoyo a emprendedores y autónomos. De esta forma, el coordinador de Guadalinfo en Ubrique, José Luis Aránegas, ha informado que se va a participar desde Ubrique en un proyecto que impulsa la Junta de Andalucía y la Fundación Telefónica, a través del cual se van a apoyar a nuevas ideas de negocio. Vamos a ir trabajando en una segunda línea, pues sobre todo con eso, con emprendedores, con gente que tenga ideas de negocio y demás. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, digo que llevo un mes de formación bastante intenso porque, bueno, también se ha elegido para un proyecto que va a lanzar la Junta Andalucía junto con la Fundación Telefónica. Se va a llamar, o se llama, porque ya está definido, Andalucía Open Future, o Open Future, para los que sepan inglés, que lo que se basa es que, bueno, pues un poco es coger una idea que alguien pueda tener y que pueda ser susceptible de convertirse en un negocio y apoyarla desde un primer momento, desde que se genera esa idea, darle forma, hasta que la empresa, bueno, pues termine montándose o bueno, pues yo qué sé, incluso se necesiten inversores y demás, ¿no? Esto es una idea de Telefónica que, bueno, pues ya tenía una academia, podemos decir, de alto nivel, que se llama Guaira, donde se lanzan proyectos de ideas, sobre todo de base tecnológica muy avanzada. Entonces, en esta academia, pues antes de que tú puedas acceder a esa academia de Telefónica, en la Guaira, bueno, pues tienes que pasar unos filtros y unas historias. Entonces, bueno, pues a lo mejor de 1000 proyectos que se presentan, solamente pasa uno. La Fundación Telefónica solamente ayuda a uno de esos porque es al que le ve potencial económico suficiente, claro, va buscando su interés, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, bueno, pues han elegido a uno, pero es que se quedan 999 proyectos que pueden ser susceptibles de seguir adelante y de generar empleo. A lo mejor no son ideas maravillosas y económicamente no es lo que le pueda interesar a quien en este caso está aportando dinero, que es a Telefónica, pero que podrían crear empleo en este caso en la comunidad, ¿no? Entonces se han unido Fundación Telefónica y Andalucía y han creado esta plataforma donde vamos a intentar, ya te digo, intentar detectar las ideas de esos ciudadanos que puedan tener en su mente, y algunas pues pueden ser susceptibles incluso de llegar a montarse una empresa o de que la propia Telefónica pueda invertir en ellas, ¿no? Telefónica, la Junta Andalucía y demás. Teniendo una idea, puedas tener elementos, es una plataforma online donde, bueno, pues vas a seguir unos pasos, se te hace una encuesta y en función de esa encuesta se te establece en un nivel concreto del proyecto, de la realización del proyecto. Hay tres etapas. Una que se llama el aterrizaje, que es cuando tú llegas a decirnos, a contarnos tu idea. Otra que es donde se crea el modelo de negocio, si hay posibilidad. Ya hemos visto la idea, la hemos comprobado, la hemos testeado, le hemos dado los cambios y las visiones oportunas y creemos que eso puede ser constitutivo de un negocio, pues entonces empezamos a trabajar en el modelo de negocio, cómo vamos a vender esa idea. Y por último, una tercera fase de despegue, que es cuando yo ya tengo ya el modelo de negocio y necesito, bueno, pues crear la empresa, ¿no? Que ahí es donde, bueno, pues podemos entrar a la parte de concurso, ¿no? Diría, ¿no? O sea, porque nos encontraremos la mayoría de las veces si es un emprendedor que a lo mejor pues no tiene financiación, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte es donde va a poder encontrar a gente que le financie su proyecto, que pueda trabajar en conjunto con él, o poder acceder también, que una de las cosas que va a hacer la Junta de Andalucía, a una serie de becas que van a publicar para que esos proyectos puedan seguir adelante. Hombre, lo que va buscando Telefónica aquí indudablemente es un vivero de empresa, lo que se llama un vivero. O sea, él va a poner la plataforma, a desarrollar la plataforma, él va a poder ver todos los proyectos y, bueno, en un momento dado, cuando surja un proyecto que le parezca muy interesante, pues seguramente hará su oferta oportuna. No lo vamos a negar, y así en la formación nos lo han dicho claramente, ¿no? Telefónica está para ganar dinero, y

de algo de comida para reponer fuerza y seguiríamos viendo, nos iríamos directamente a ver los canas que están justamente al lado de Villaluenga. Y una vez finalizado esta parada de los canas, nos iríamos a hablar sobre la cima de Villaluenga. O sea, empezaríamos sobre las 11 menos cuarto, aquí arriba, como he dicho, debajo de la gasolinera, y se terminaría en Villaluenga sobre más o menos sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Está estipulado. Y bueno, aún queda tiempo para que se apunte quien quiera. Bueno, no quedan muchas plazas, quedan aproximadamente unas 15. Y bueno, como hemos dicho, la inscripción es gratuita y debería hacerse a la dirección de correo geolodiacadiz@gmail.com, ¿vale? Donde poner el número de personas y el nombre de los participantes, de los que se quieran apuntar. Uh-huh. Y bueno, si quieren información detallada de la jornada y de la historia de esta jornada, ¿no? Pues tendrán que visitar la página web de la UCA, con la dirección www.uca.es/DPTO/C113. Y ahí pues tienen información detallada de la geología. Uh-huh. Y de la, no solamente de las de la geología día 14, sino de las anteriores. Cambiamos de tema. Dentro del repaso que venimos realizando a los asuntos abordados en la última sesión plenaria, hoy nos quedamos con un extracto de los temas planteados desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Su portavoz, José García Solano, entre otros muchos asuntos, volvía a solicitar al Pleno el que se realice una auditoría externa a la empresa Aguas de Ubrique. Una pregunta de última hora. No es muy relevante, pero yo creo que muchas veces los pequeños detalles pues también dan la nota de otro, de mayor alcance. Como se suele decir el refrán, ¿no? En casa del herrero, pues cuchillo de palo. Si nos asomamos a la calle esta, a Costanilla de San Pedro, pues vemos lo realzada que está. Como estamos en primavera, pues está todo bullente y higuera. Este edificio arriba también tiene una cantidad tremenda de floresta, y lo que más me ha llamado la atención es que también en un edificio municipal, concretamente en esta calle, al final, donde suele utilizarse también la vivienda para, o por lo menos lo hacía Madre Coraje, para almacenar cosas, ropa y aceite y demás, pues esa casa arriba tenía una veleta. La veleta ha volado, no sé, ahí no está. ¿Alguien la tendrá o en algún sitio se habrá caído? Yo lo que pregunto, igual que he preguntado por el reloj del San Antonio, y la actitud que este ayuntamiento debería comportar, pues ese pequeño detalle que es una veleta, que es un detalle, pues posiblemente, no sé yo la edad que tendrá, pero puede ser un elemento bastante antiguo, y yo creo que nuestra obligación es velar por el patrimonio y por las cosas que son de todos. Y en este sentido, pues lo que pretendo es de que, aunque sea un pequeño detalle, creo que debíamos de tener la diligencia de hacer todas las pesquisas posibles para averiguar dónde está la veleta. Otra cuestión que planteo, ya la planteé de alguna manera en la comisión informativa, pero me gustaría que se manifestara la situación, si no preocupante, al menos resolutoria, en cuanto que se sepa qué es lo que se está haciendo y el alcance que puede tener. Me refiero concretamente al kiosco en la plaza del jardín. Yo recuerdo que aquí y el año pasado pues tuvimos una trifulca con el tema del kiosco en la Avenida España y las peticiones que incluso hay y que no se contesta desde diciembre. Sobre otra petición que hay de colocación en la Avenida España, y ahora, sin embargo, se abre la espita esa de que se coloca un kiosco en la Plaza del Jardín. Digo yo, pregunto, seguramente los cálculos que hace el gobierno municipal pues son acordes y son y se prestan a que indiscutiblemente pues las cosas están haciendo bien. Pero a mí me llama mucho la atención y ciertamente me preocupa porque si a esa solicitud, que no es una iniciativa del gobierno municipal, a esa solicitud se le pueden añadir 200 más, ¿quién está dispuesto a decir no se establecen más kioscos? Yo lo dejo ahí por si queréis contestarla. De todas maneras, hago la exposición. Quería referirme también a que la propuesta de moción que traíamos era ni más ni menos que para nosotros es una necesidad de que se audite la empresa Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Siempre hemos mantenido desde este grupo municipal de que el desarrollo de su actividad, de su gestión, Aguas de Ubrique Sociedad Anónima, pues ha tenido muchas irregularidades, mucho incumplimiento legal incluso. Ha estado pues también manteniendo pues una quiebra técnica, es decir, una serie de elementos totalmente negativos en su actividad que creemos muy oportuno, por eso le hemos traído aquí el asunto de una auditoría externa a la empresa Aguas de Ubrique. Se están acumulando muchas cuestiones respecto al tema del agua, y no aquí, sino en todo el territorio, ¿no? Y fuera de él. Y creíamos perfectamente que era asumible y necesario, como lo decimos nosotros, la auditoría externa a la empresa. De todas maneras, recurriremos a todas las posibilidades que la ley nos proporciona para hacer todas esas averiguaciones. Y antes de finalizar, destacamos dos citas para la jornada de hoy viernes en nuestra localidad. Por un lado, el ubriqueño Francisco Domínguez Sevillano inaugura esta tarde exposición de marinas. Será a partir de las 8:30 de la tarde en San Juan de Letrán. La exposición, compuesta por 30 acuarelas, se va a poder visitar hasta el próximo 31 de mayo, en el horario de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. La inauguración hoy viernes a las 8:30. Y por otro lado, desde la Peña Flamenca de Ubrique continúan con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Para esta noche, a partir de las 10:30 y con entrada gratuita, se ha previsto la actuación al cante de Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor y Manuel Aguilera de la Puebla del Río, y al baile Mariko Sekime de Japón, Juana María Parra y María Antonia Pérez de Jódar. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes, el 9 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.